Desafías al mismo Dios. Una sombra a lo lejos, entre la niebla puedes divisar. Tu maldición sigue presente entre tinieblas. Condenado a la eternidad. En tu morada no quieres todo, la gloria y el poder. Haces un pacto con el diablo, las consecuencias te arrastrarán. Vientos alisios, grandes fortunas, años de gloria, es hora de pagar. A lejos, cabo esperanza, en vuestra ruta se cruzará. De rodillas piden clemencia, tus marineros se quieren salvar. Sorprendidos como el infierno, el cielo grita de rabia y de poder. Los desafías, los observas, los condenas a la eternidad. Desafío el poder de Dios a detener el curso de mi destino y mi resuelta carrera. Ni el mismo diablo despertará mi temor, aunque tenga que surcar todos los mares hasta el día del juicio final. Que las trompetas de Dios rasquen el cielo. Da comienzo el juicio final. Serás errante toda tu vida y oír tu nombre. Miedo en fulminar. Bueno, pues ahí está esta canción, el holandés errante, del nuevo trabajo de Vegas Blade, Vegas Blade. Actúan en directo el próximo 21 de junio en la Asociación de Músicos de Móstoles. Sí, sí, aquí lo estoy viendo, sí. Ah, sí, ahí lo veo. Vegas Blade, a ver. Eternal Fest 3, Daga, Vegas Blade y 1984. Presentado por el gran Nacho Barrera. ¡Hombre! Apertura de puertas a las 8:30, entrada 12 euros en la calle Fragua 4 de Móstoles. El sábado 21 del 6 del 25. Perfecto. Bueno, Estelita, teléfono es el habitual, lo 1797-4838. Nos pueden escuchar en www.omcradio.org. Y luego pues lo subimos a libos.com y al archive.org, también los programas enlatados, a los perfiles de, al perfil de Onda Berlín La Mansión y a la página de Radio Onda Berlín. Y bueno, y bueno, pues vamos a poner la entrevista que tenemos grabada con Benito Camelas, que le hemos prometido hace unos días de que vamos a ponerla, que estuvimos hablando el otro día. Además tocaron en directo en la sala BAT de Madrid. No sé cómo saldría, porque ya te digo, es imposible, no podemos estar en dos sitios a la vez. Claro, es que todo no se puede. No todo se puede. Todo no se puede. Yo ya los vi en directo Benito Camelas en su día y mola, es un grupo que en directo son muy buenos y tal. Pero bueno, vamos a poner la entrevista que hicimos el otro día. Vamos con ella. Muy bien, pues Estela. Hola, aquí estamos con aquí Benito estamos. Camelas. Sí, historia de la música de España. Pues sí. Sí, la verdad es que grupo histórico. 1997, madre mía, parece ayer, ¿eh? Cuando empezaste. Sí, sí. Pues sí, muy jovencitos, ¿no? Muy jovencitos, pero sigues haciendo discos, ¿eh? Sí, empezamos un 11 de julio, hicimos el primer concierto de 1997. Nos decidimos poner Benito Camelas porque nos obligaron a buscarnos un nombre porque nos llamábamos No Name. Nos hizo gracia Benito Camelas por Benito Camelas. Y años después descubrimos que justo el 11 de julio es el día de San Benito. ¡Ah, no, vaya! O sea, fíjate tú las... Sí, sí, las cosas de la vida. Curiosidades y las casualidades de la vida. Sí, sí. Y me ha llevado 27 años de carrera. Y soy el hombre más feliz del mundo en el sentido de que puedo decir que llevo 27 años trabajando de lo que me gusta. Hombre, y lo que me hace feliz. Y eso quiero que sea el mejor... Premio de la música, Grammy de la música, llámalo como quieras, reconocimiento. El reconocimiento me lo ha dado el público que me lo ha traído hasta aquí. Y si Benito Camelas tiene un punto que es lo más importante de la banda, es su público. Claro que sí. Y es el que me ha traído hasta aquí y el que me ha permitido cumplir tantísimos sueños. Y ahí somos una familia. Y quiero que siga siendo así. Y que entonces, te quieren ahí, que están contigo. Claro, ¿no? Muchísimo. Me... Los fans ahí. Nunca no me gusta la palabra fan. Fans, no. El fan resulta como admiración por algo que... Yo soy llamado familia. Ah, familia mejor, ¿no? Sí. Para mí, mi público es una familia. Somos... Benito Camelas no somos los cinco músicos ni los 13 del equipo que montamos todos. Somos todos. Porque... mis canciones, en el momento que nacen, yo les llamo que son el yin y el yang. Cuando tú sacas un disco a la venta, es como un hijo que has traído la luz, sí. Pero es que inmediatamente que sale la luz se emancipa. Y entonces la canción que yo he escrito pensando en una cosa, tú la escuchas y dices, ostras, esta canción me ha pasado a mí. Y tú te la llevas y la haces tuya. Y él, otra canción, se la hace suya. Y yo soy el tío más feliz del mundo de que canciones que he hecho desde mi cuarto sean capaces de atravesar fronteras, países, todo tipo de cosas que físicamente no se podrían hacer, pero la música la consigue. Pues y sí, entonces estoy felicísimo, muy contento de estar aquí ahora con vosotros en este preciso momento, porque creo que es el más mágico que podía haber en este. Para estar igual, Para nosotros igual conocerte y estar aquí contigo. Exactamente. Entrevistándote. Para entrevistar a Benito Camelas, para mí, que es muy grande, Ha sido un grupo que también está, pues, como dices tú, te marca, no sé, las canciones. Son canciones que hablan de lo que normalmente, o sea, no somos un grupo que seamos capaces de decir, o por lo menos yo no soy capaz de decir, para el próximo disco vamos a hacer un disco que sea más power metal, o vamos a buscar hablar más sobre temas sociales. Es que cuando yo hago la composición de un disco, hablo del momento en el que estoy viviendo. Entonces, si hay algo que me hace reír o que me hace muy feliz, lo voy a contar para compartirlo con todo el mundo. Si algo me ha matado o me ha herido mucho, lo cuento, y si algo me da mucha rabia porque me parece injusta, pues lo grito a los cuatro vientos sin pensar en las consecuencias que puede tener mis palabras, por ejemplo. ¿Hay justicia poética? Esa justicia poética no la hay, pero la pido a gritos. Creo que hay tantas injusticias que Mira, por ejemplo, para que hubiera justicia poética, el señor Carlos Mazón debe ir a la cárcel ya. Y tanto que sí. La señora Ayuso, con sus 7.000 y pico muertos en residencia, debería acompañarla. Uh-huh. ¿Sabes? Da la casualidad que son dos comunidades hermanas que siempre Madrid en verano se transforma toda la comunidad valenciana y llevamos muchos años conviviendo sin problemas, pero son los políticos los que nos hacen que nos dividamos, nos confrontemos, nos hagamos rojos azules. Al fin y al cabo hacen con nosotros lo que quieren, nos dominan de una forma brutal. Nosotros lloramos las muertes, él se ríe en la televisión. Y yo pido justicia poética para las 228 muertes que hubieron, los tres desaparecidos, y ese señor debería ir a la cárcel, porque no se puede estar viendo cubatas y haciéndose el loco cuando está tu población muriendo. Pues no. A ver. ¿Tú crees que algún día habrá paz en el mundo? A ver, yo lo deseo. Molaría. Sería una cosa que razonablemente, si la gente fuéramos más empáticos y no fuéramos tan egoístas y pensáramos que no hace falta vivir con tanto, que si todo estuviera un poquito más repartido, podríamos vivir todos muy bien sin pasar penurias, pero hay 4, 5, 20, X personas que no ven así. Que por desgracia, cuanto más desgracias pasan, más ricos se hacen. Es verdad. En la pandemia es increíble, pero la gente rica todavía fue más rica. Y dices, ¿pero cómo? Nunca se sabe cómo, pero siempre salen ganando ellos. Siempre. Para eso también quiero justicia poética. Para que no tenga que ver, joder, ¿qué corazón y qué alma podemos tener cuando estamos viendo en África cómo los niños se mueren desnutridos por no poder comer? Pero vamos a ver a dónde hemos llegado. ¿Realmente somos seres humanos? Se podría evitar. ¿El cáncer se podría evitar? Claro, ¿se podría curar? Claro. No, porque las farmacéuticas no te van a dejar que eso pase. Porque están ganando tantísimos millones de dinero con todos los fármacos que están haciendo, con la radioterapia, la quimioterapia. O sea, hay una película que creo que se llama El jardinero fiero o algo así, que trata el tema. Y te lo dicen muy claro lo que va a pasar. Ya tú ya vi Oppenheimer, no sé si habéis visto la peli. No, es no pero él, sí que la es un poco así. Él es un físico que súper importante, al nivel de Einstein. Es más, hay escenas de la película, no quiero. Es el creador de la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki. Y te das cuenta al final de la peli, como una pequeña, como en una fábula, ¿sabes? Que al final te deja la moraleja. Y te vienen diciendo, realmente la vida de todo el planeta depende de un cerebrado en un segundo de nuestra vida levanta la tapita y ¡pum! Porque vale, tú lo vas a lanzar primero, pero es que vas a recibir respuesta, no vamos a quedar ni las ratas. Y estamos, cada segundo que vivimos, estamos expuestos a eso. A partir de ahí ya, algo tan vital como la vida de un planeta o de... hablamos de la pobreza, de la hambre, de África como la expropian y la vacían, la machacan y no aportan. Claro que hace falta justicia poética. Por eso, al final de justicia poética, o sea, lo que yo digo es que le pido al universo que, por favor, un día haya esa justicia poética. Que volvamos a ser personas y dejemos de ser seres irracionales sin corazón. Que no, al final lo que te quieren convertir. Lo que pasa es que yo también soy una persona que pienso que hay, por suerte, hay más gente buena que mala. Sí, lo que pasa es que los malos son más poderosos. Pero la verdad es que si todos los buenos nos rebeláramos, los malos no tendrían nada que hacer. Pero no estamos unidos, no estamos... Ahí está el problema. Pero bueno... Que no nos unimos nunca ni por nada. Al fin y al cabo, lo que estoy comentando es de todo lo que se nutre un disco como Justicia Poética o como Cañas y Barras, toda la trayectoria de Benito Cameras. No hemos tenido pero en la lengua, hemos dicho claramente lo que pensamos en cada momento. a sabiendas de que nos podría traer problemas, pero es la única forma que tengo yo de, por lo menos, y desahogarme. Sí, claro, claro que sí. Y cuando te das cuenta que es un problema, hay más gente que piensa como tú, pues dices, pues por lo menos sabes que estoy creando. No estoy solo. Claro, somos muchos. Pero si mira, ahora te voy a poner un ejemplo. Yo pienso que ningún político de los que hay en el Congreso de los Diputados merecería estar ahí. Ninguno. Me da igual el partido, el color, derechas, izquierdas, zurdos, extremas, me la suda. Yo creo que debería haber gestores. El ministro de Educación debería ser un profesor que lleva toda la vida en el colegio, claro, que sabe desde abajo los problemas que hay en los centros educativos. Uh-huh. No puedes poner a un señor que ha vendido desguaces y ha ganado mucho dinero, pues porque eres amigo de tal y estás afiliado, ahora tú vas a ser el ministro de Educación, por ejemplo. La sanidad. Educación y sanidad es algo fundamental. Pues sí. ¿Sabes? Pero se prefiere gastar el dinero en armas, en fomentar clínicas privadas, escuelas privadas. Uh-huh. Pues de toda esa rabia, de momentos bonitos que también los hay. Sí, claro, parece que no soy de la, este chico solo ve cosas malas. No, vale. vivo en lo, al extremo tanto lo bueno como lo malo, pero tengo el acierto o el error de ser claro y no poder callarme nada. ¿Todo bien, no? Sí, sí, todo bien. Bueno, pues eso, que no tengo filtros y al fin y al cabo es lo que ha hecho que Benito Camelas pues sea tanto en letras como en la forma de vivir y de comprender la vida, que sea lo que es hoy. Lo que pasa es que ahora para hacer el repertorio va a ser complicado, ¿no? Mañana cuando toques ahí el abad, a ver qué vas a poner ahí. Pero si tienes 100 canciones, claro, y la media de las canciones son de 4 minutos, claro, en 2 horas que vamos a tocar, a ver cómo. Y si yo hablo poco. No. Tú como no hablas mucho, ¿verdad? Eres tímido. Yo te he visto el coro. Podemos llegar a tocar 20 canciones. Sí, 20 de las cuales hay 10 que como no las toques nos corren a gorrazos. Sí, lógicamente. Vais al pilón. Sí, sí. Entonces lo que hacemos, intentaremos hacer un repertorio que yo creo que le va a gustar bastante a la gente, con 6-7 canciones del disco nuevo. Sí. Y habrá canciones, pues, por ejemplo, si tocamos en Madrid estas 7, pues luego en el siguiente concierto en Logroño, pues habrá otras, o sea, para ir presentándolo poco a poco. Uh-huh. La única canción que no estamos tocando es la de Vida Loca, que es una versión, pero creo que a la hora de presentar un disco es más importante presentar tus temas propios. Pues sí, tus temas propios, claro que sí. Y no Vida Loca, que aunque la disfrutamos muchísimo grabándola y le hicimos con todo el cariño, más que nada fue por diversión para nosotros y decir, vamos a darle la vuelta a este tema. Sí, que es un tema que nos encantaba, pero bueno, no deja de ser postizo, ¿sabes? Entonces nos hemos centrado en las 9 canciones y vamos, ya te digo, alternando según la gira, que es muy larga y tenemos muchos conciertos por delante, para ir alternando unas canciones y otras. Hay algunas que las tienes que tocar, lo que te digo. Sí, es que dejar de tocar he decidido aquellas cosas, o Ayer Soñé, o Lola, o Renato de Guerrero. O sea, ya lo estoy adelantando canciones que van a sonar seguro. Sí, sí, no, esas fijas. Muy cansado esté de tocarlas, o muy qué tal, al final tienes que hacerlas. Al final te emocionas, de ver a la gente que está esperando la canción. Claro, claro. O cuando empieza el concierto ya te ves a al típico con su móvil ahí, aquellas cosas, y yo, pero el conmigo soy la última. Por favor, va a estar todo el concierto enseñándome la canción. Y le dices, tranquilo. Tranquilito. Disfruta el concierto, deja el móvil. Claro, deja el móvil, pesado. Móvil. Sí. De verdad, disfruta el momento. Al fin y al cabo es una comunión entre públicos, ¿no? Ya te digo, somos una familia. Sí. Porque es que cada vez que ves un vídeo así directo, ves todo el mundo con el móvil. Ay, madre mía. ¿Tú qué piensas de eso? Porque es una gilipollez, porque cuánta gente que graba, por ejemplo, me da igual, ya no Benito Camelas. El Robe, por ejemplo, te va o Extremo Duro, cuando te tienes todo el concierto, pero es que encima no es que estés grabando, es que estás mirando el concierto a través de la pantalla. A través de la pantalla, lindo, te pierdes. ¿Cuántas te veces? Dinero en verle, ¿no? ¿Habéis grabado alguna vez algún vídeo en un concierto? Todos lo hemos hecho. Sí. ¿Cuántas veces lo habéis visto después? Es que eso es claro. O una como mucho. Una, como mucho. Al día siguiente, hostia. Sí, porque dices, ay, a ver qué tal ha salido. Te has perdido el concierto. Sí. Es verdad, es que... Yo he visto a gente grabarlo entero. ¿Sí? Estar entero. Sí, con el móvil entero. Con el hecho de subirlo luego, a lo mejor, pues es que no tiene ningún sentido. Chicos, disfrútalo. Claro, ahí está. ¿Sabes? Mira cómo ha hecho punteo el guitarra. Claro. No sé, pienso sí, que es una... Sí, pierdes esas cosas. El otro día, ¿sí? Me iba de los Iron Maiden también, que pedían que, por favor, el móvil, sí. El bolsillo. Hay artistas que ya están empezando. Ya están o sea, tú quieres acceder a algo. Tienes que te hacer una especie de consigna pequeñita para que dejes tu móvil. Sí, sí. Y cuando acabe el concierto lo recojas. Pues creo que no sé qué banda que ha actuado. Es que a lo mejor hay salas, a lo mejor no puedes ver el escenario porque está todo lleno de móviles. Eso es otra. Si yo te dejo delante de un tío que mide 1,80 m y encima está con el móvil así. Uf. Yo que pago la entrada igual que tú, porque tengo que aguantar eso. Ya, pues esas son cosas. Madre que mía. Si fuera la gente empática diría, perdona, pues quiere bueno. Grabar, soy más alto que tú, me voy al final de la sala que lo voy a grabar igual. Exactamente. Y no te estoy perjudicando. Y no perjudicas, claro. Ah, ahí está. Pero volvemos a lo mismo, a que la gente piense que lo que no quiere él, que no se lo hagan a los demás. Eso. Empatía. Empatía, ahí justo. Eso es. Está muy bien como recuerdo, qué tal, no sé qué, vale, sí, bien. Pero... A ver, si la gente quiere disfrutar, yo no soy nadie para decir cómo tienen que disfrutar los conciertos. Sí, yo les doy un consejo. Pero es que de verdad que luego ese vídeo no lo vuelven a ver a lo mejor en su vida. Claro, ahí está. Y entonces es... Yo he visto a los Ramones a través de una pantalla. Claro. Pues vale, yo también en la tele, con mejor calidad, más tranquilo con la cerveza que no me faltaba en todo momento. Exactamente. Claro. Que sí. O me voy y me compro el DVD de la banda que quiera, que está súper bien editado, con sus tomas, con cámaras profesionales, cámaras mucho mejor. Y lo disfrutas, y un sonido cojonudo, porque por mucho iPhone y por mucho móvil que tengas en un concierto de rock, rompe el móvil el sonido. Hombre, sí, ya ves. Sí, y sí. Como te pongas delante todavía, rompe más todavía. Más todavía, sí. Entonces, ni tiene buena calidad de imagen. Saturación. Ni tiene saturado el sonido total. Sí. Claro. ¿Qué es? Para, si por lo menos dices que te has subido a cantar y lo quieres tener como recuerdo, porque sí, vale, he subido a cantar con el de los Benito, por favor, grábame, lo entiendo. Hombre, sí, porque quieres tener tu recuerdo personal. Sí. De... Pero... Ah, porque canta contigo, pero si no, pero bueno. Pero bueno. Estamos en este país... Es lo que hay. Mundo entero, es lo que hay, exactamente. Sí, no, sí, es no, pero en este país ocurre muchísimo. Sí. Bueno, solo es acudir a los conciertos, ¿sabes? Sí, del público... Siempre que puedo, ¿sabes dónde me fui...? Me jambé hace poco a un festival muy chulo que se llama Vincula. Uh-huh. En el Vincula Rock tocaba el Drogas, Coma, Escorzo, que me encantó, no los había visto nunca. No, Escorzo no. Eso es una fiesta espectacular. Eso también lleva muchos años también. Escorzo, muchísimos. Uh-huh. Pero ves, es, la justicia poética es que grupos como Escorzo, ¿sabes? Que yo lo vi el otro día y dije, madre mía, qué fiesta mandan estos cabrones. Pues me fui a un festival, lo que pasa es que... No me puedo ir a un Viña, por ejemplo, de público hoy en día. Porque la gente lo hace con todo el cariño, pero cuando llevo 2.500 fotos hechas... Ah, sí. Es lo que tiene. ¿Sabes? A lo mejor yo, te conoces, a lo mejor yo me apetecía dar 3 días, aunque fuera en el quinto pino al final de todo el festival, pero poder estar, si estoy con mis amigos, disfrutar de mis amigos, que no puedo, porque todos los fines de semana estoy de concierto, y al final, entonces... Escogí un festival pequeñito en Escañuela, que se llama el Vincula en Jaén, uh-huh. Y aún así me hice 500 fotos, pero bueno, iba asumido, lo disfruté, fui con unos amigos, con sus hijos, y claro que me encantan los conciertos, pero el problema es ese, el problema es que o estoy tocando yo, o si son conciertos muy masificados, al final es una pena porque a mí me hacen una pesadilla. Y sé que lo hacen con todo el cariño del mundo, pero, claro. Pero es difícil. Cuando llevas 2 horas, ¿sabes? Y encima la persona que va contigo le toca hacer de cámara, porque, ¿sabes? Sí. No justo sí. Tampoco, porque también estoy fastidiando a otra persona. Entonces, pero es que como un concierto no hay nada. Hombre. Mira, tú vas a una discoteca porque te gusta mucho bailar a la discoteca, vale. Pero es que fin de semana tras fin de semana tras fin de semana vas a ver prácticamente la misma gente. Sí, sí. La misma música. Sí. Las mismas circunstancias. Te va a poner... Un concierto, aunque vayas a ver todos los fines de semana a un sitio, a un mismo grupo, no hay dos conciertos iguales en la vida, porque te cambia el repertorio. Cambiamos repertorio. Claro. Nos podemos equivocar en esta vez aquí o esta vez no. El público que vas a tener, el que tienes son los diferentes, a lo mejor, ¿sabes? Hay muchas variables que hacen que cada concierto sea diferente. Y encima es música en directo, creada en ese momento. Sí. No enlatada, no sé, yo creo que es... La música ya es bonita de por sí, pero cuando ya es un concierto así, yo creo que ya se hace mágica, ¿no? Por eso que te digo, porque se quedan muchos sentimientos. Yo he estado cantando muchas veces y acércame, pero ¿por qué lloras, hija mía? Si yo, y acabar llorando yo, que yo soy un mayor de todos. Pero te quiero decir, cuando tú estás ahí arriba cantando y ves que la gente se está emocionando con algo que has creado tú, pues... Claro, porque para ellos será una cosa ahí... Claro. Que tengan una experiencia personal o les haya pasado algo. Claro. O esa canción tuya les ha animado por algo. Sí. Claro, esa canción. Mucha gente me ha dicho, pues mira, gracias a tu canción le pedí matrimonio a mi mujer. Y yo, muy bien. Muy bien. O sea, yo hago la canción y tú al final acabas tú y yo, ¿qué? Y se ríe la gente. Mira, mi hermano, por ejemplo, al Chino Banzal le dijo que la canción No te enganches, pues que era precisamente de que te enganchabas a la droga. No. Y él dice, gracias a esa canción yo no me enganché a la droga. Pues mira... Sí. De hecho, eso es una labor bonita que gracias a bandas y a grupos que se atreven a hablar de lo que no es políticamente correcto, exacto, pueden llegar a construir. Y eso es para un músico, para un intérprete, para un compositor, es lo más. ¿Qué tal el disco? ¿Ha molado el sonido? ¿Cómo ha salido? Bueno. Ten por cuenta que llevamos el mismo productor años. De Vicente Sabater nos ha acompañado desde la maqueta, menos el Buena Energía que por problemas él no podía grabarlo. Todo lo demás lo ha grabado él y es que es un crack. Pues acá, es que, sí, cosas que... Yo creo que el sonido es muy bueno del disco, aparte del... Son canciones que, pues eso, que están cargadas de muchas emociones, como todas las canciones de todos los discos de Benito. A lo mejor hay algunas al principio que son más divertidas, yo qué sé, como Simón o como Muchas Birras, ¿sabes? Que hablan de cosas un poco más frívolas, que tampoco son frívolas, son lo que vivía en ese momento de mi vida. Claro. Yo estoy muy contento en general con todo lo que me ha aportado este disco, resiliencia, sobre todo desde resiliencia hacia aquí. Creo que ha habido un cambio también a nivel, pues lo que hablábamos antes, de que los músicos han entrado con una fuerza y una vitalidad que yo creía ya perdida, y entonces a mí me han pegado un subidón para arriba que ha hecho que vuelva a disfrutar de los conciertos como cuando empezaba. Y que quiero que todo el mundo, si puede, escuchar Justicia Poética, si puedo, luego decirme lo que le ha parecido, y sobre todo que vengan a los conciertos, que es donde comemos los artistas. Eso es. Que si pueden llevarse algo del merchan, nos hacen un favor tremendo, y que nunca se olviden de que hoy por ti, mañana por mí. Entonces, si yo te puedo ayudar en alguna canción, o te puedo hacer sonreír, o removerte el alma, apoyar a bandas, ir a los conciertos, sobre todo en salas, que es donde vais a conocer a las bandas de verdad, donde van a poder hacer una prueba en condiciones, con un repertorio en condiciones, y sobre todo la proximidad, no estar a 20 metros en la primera fila del artista, porque es cuando creas como la separación de clases, ¿no? Y a los músicos personalmente, lo que pasa es que por medidas de seguridad en festivales hay que poner a tantos metros las vallas de pánico que llaman, pero... Bueno, porque, pero no tiene... porque ahí ya es muchísima gente, yo creo. Ya, pero sí, no, pero el artista. Ya, pero el artista no lo tiene ahí cerca, ¿entiendes? Ya, que es lo que realmente... Lo importante es que la gente apoya a los grupos, a los teloneros, a los grupos nuevos en salas. Sí. Eso. Está muy bien que vayan a un festival. Sé que bueno, a lo mejor por 70 pavos ves 40 bandas. Pero disfruta ese momento, pero apóyalos también cuando vayan a tu ciudad. Si tanto te gustan, si tan fan eres, no me gusta la palabra fan, pero sabes, si tú todo mira, es que yo soy el fan número uno, pues demuéstralo yendo cuando vayan a tu ciudad o apoyándolos en una sala, que es donde realmente ese dinero va a ir más directamente al músico. ya sea por el merchant, por muchas cosas que son los sí, que nos hacen compra de entrada, pues, pues poder seguir pagando ensayos, pudiendo comprando material y todo ese dinerito. Sí, poder reponer las cosas, el material. Claro, evidentemente, caro, cuando, y más en una sala que partes con, siempre con menos dinero, porque ya en la sala te cobran un alquiler. Un alquiler, sí. Y si no, te llevan un tanto por ciento de... También. De tu taquilla. De tu taquilla también. Que sí. Eso sería otro tema a tratar, pero bueno. Yo creo que ya me metió. Llevo un día que me he metido en mucho berenjenales ya. Uno va, no pasa nada, ¿eh? Y me apetece que esta entrevista acabe. Lo mismo cuando vayas mañana a la sala, no te dejan entrar, ¿eh? Escucha, ellos se lo van a perder, ¿eh? Sí, se lo van a perder. Como el gordo no entre, no cantan ellos. Eso, a ver lo que van a hacer. Y luego se puede liar, ¿eh? Menuda. Que tú imagínate que no lo van a tocar. Guau. Sí, además la sala de mañana es fija, es una sala fija. Es fija, sí. No me... No me toque las palmas que me conozco. Que ya he estado y he tenido. Y cuando me enteré dónde era. Bueno, vamos a correr un estúpido velo. Venga, pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, sí, sí. Pues lanza. Venga, a ver. La canción. Que haya, una canción que hayas dicho, qué puta canción más. Qué mierda, qué truño de canciones que he grabado. Bueno, he hecho. Como no me ha gustado nada de no nada. Me ha gustado nada, no la voy a grabar nunca. ¿Has tenido una ¿Alguna canción? Alguna sí así? Que digas, joder, qué mal me ha salido. Qué mal ¿Pero que hayas llegado a grabar? No, no has llegado no. a grabar. Que antes, no haya... a ver, te has dicho, no la grabo nunca. No la voy a grabar esto en la vida. Claro, muchas. Muchas. Pero es que nosotros no somos. Hay grupos que van con 40 canciones por, o 25 canciones al estudio. Y luego hacen descartes. Nosotros sí nos ponemos, vamos a sacar un tema. Y estamos trabajando sobre el tema a lo mejor dos semanas. Y vemos que ninguno nos pega un pellizco en el corazón y nos emociona. Si no me emociona a mí, te va a emocionar a ti ni de coño. Entonces nosotros directamente la descartamos. Uh-huh. O a lo mejor hay una parte de esa canción que tiene un riff guapo. Pues no, lo dejamos ahí y en un momento dado luego se incorpora otra canción. Uh-huh. Pero yo nunca grabaría algo que no me gusta a mí. Que no te gustase, ¿verdad? Nada más. No, porque... ¿Tú sabes lo que sería oírlo una y otra vez, y otra vez, oh, y otra vez? Sí. Yo, mira... Yo he grabado esto, ¿verdad? Es verdad. No, da igual. Luego te arrepientes. Iba a decir un artista de una canción que es un artista que amo, pero no lo voy a decir, no. No, lo dejamos ahí, ¿no? No. Pero bueno, que a ver los hilos, ¿eh? A ver los hilos. Se han grabado cosas que yo creo que ellos mismos ni la aguantan. Maldito. Te puedo decir uno, el Calamaro, por ejemplo, que se clavó los ciento y pico canciones en un LP. Ah, sí. Por sus santos cojones. Y digo, pues ahí va, lo que salga. Pero también muchas veces era... Yo no tenía ese disco sí. y Pero también era muchas veces la presión de las discográficas, que tenías que sacar a disco... No. A ver, a ese nivel no sé, yo te puedo hablar de mi... La presión... A mí nunca... A mí en las discográficas que están nunca me han metido prisa por sacar un disco. Han entendido que si la banda por lo que fuera no estaba bien o no estaba preparada para... Hombre, está claro que al fin y al cabo la discográfica también vive de eso, ¿no? Sí, hombre. De que tú saques el disco, pero... Sí. Pero te quiero decir, sobre todo en el rock alternativo y yo la experiencia mía con Maldito, con Rompe Records, que he tenido, muy bien. Nunca me han cogido, me han dicho, chaval, que tú me has firmado tres discos para cinco años y no. Yo creo, no digo que no las haya, ¿eh? Sí, las hay, ¿eh? Yo te puedo hablar de lo que yo sé, porque de lo que no sé me lo puedo imaginar, pero no lo puedo hacer. Sí, tampoco lo puedes decir. Claro, pues es que en los años 80 pasaba mucho. Seguro. No, pasaba mucho. No, uh-huh. Había grupos que decían, joder, vaya mierda de disco que has sacado. Y digo, claro, pues había, claro, luego el músico decía, no, es que nos han metido presión, tengo un disco por año. A mí, en la vida saqué un disco así por mucha presión que me metían. O abandonaba la discográfica. Claro. O, pero, hostia, hacerme sacar algo. Pero si es que lo has creado tú. Claro. Claro, ahí está. Pues, chicos, pues me falta el que escribe un libro y le mete presión. Oye, que me tienes que sacar un libro para escribir. Si no me. Es que es muy delicado. Es que a mí, si no me viene algo que me inspire en ese momento, me resulta difícil convertirlo en canción. Claro. Tengo que tener un sentimiento, ya sea de felicidad, de rabia, o de alegría, o de tristeza, pero un sentimiento anterior, ¿sabes? Y eso, si luego lo acabo y me digo, madre mía, esto es una mierda con un piano, pues a tomar por culo. Claro. ¿sabes? Eso es lo bonito, poder crear y crear canciones que... De, lo más importante es que te emocionen a ti, a la banda. Porque si a la banda acaba diciendo, no, no, esto no, no entra en el repertorio. Canciones de relleno nunca hemos podido meter nosotros. Pueden gustar unas más y otras menos, pero así de a conciencia de decir, mira, la 11, vamos por culo. Pero no, sería terrible si yo fuera capaz de hacer eso, cuando la defiendo como mis hijas. ¿Y el merchan que sueles tener? ¿Tenéis calzoncillos? ¿Tenéis también? Porque eso sería muy buena idea, ¿eh? Tenemos un Satisfyer para hombres. Uy, ¿sabes? Y en la punta del Satisfyer está la calavera de los Benitos, ¿no? Hombre, no. Uy. Tenemos abanicos, tenemos pegatinas. Abanicos, muy bien. Abanicos muy chulos, naranja, muy guapos. Muy bien, los abanicos están muy bien, sobre todo con camisetas, sudaderas. Discos, vinilos. Vinilos, todavía. Sí, no sé. ¿Quién más tiene? Gorras también, que eso viene muy bien. Ceniceros, tazas. Vamos, ya te digo. ¿Habéis hecho cerveza o vino? Porque hay bandas que yo conozco que han hecho. Ya, pero sabes, vino o cerveza. Pero así limitado, o sea. Sí, limitado, es que no la beberíamos nosotros. Claro, efectivamente, no quedaba ni una. Yo cuando era Alfredo de la Ricada y toda la cerveza le dije, tú Alfredo que has dejado de ver, ¿no? Y me dice, sí. Yo ya. Porque no es lo mismo que te llegue una caja con 50 discos a casa que te llegue una caja con 50 cervezas ahí, de verdad, toma por culo la nevera. Habrá que probarla, a ver cómo ha salido la hostia. Efectivamente. Tira la pierna, de repente lo bonito. Mira, que ya se han acabado. Luego te quedas en el envase como recuerdo. Sí, como de cenicero. De cenicero también, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues nada, ya estamos acabando. Que si no, madre mía. Algo que añadir, que quiera saludar al vecino del octavo. Que de, pues, quiero daros las gracias a los dos. Nada. La Masía era. La mansión. Me parece un programa súper divertido, me lo pasó muy bien. Espero que nos lo volvamos a ver y recordarle a todo el mundo que mañana tocamos en la Sala de Madrid, que las puertas se abren a las 7 de la tarde, creo. Muy prontito para que pueda tocar una banda como Sujeto K, que espero que nadie se quede fuera haciendo botellón, porque como lo vea yo, le voy a meter una colleja. Eso. Porque por el mismo precio deben apoyar a los grupos. Exactamente. Para que no seamos siempre los mismos los que tocamos los festivales. Exactamente. Que nosotros empezaremos sobre las 9:45 para poder tocar 2 horas. Que luego vendrán los malos y nos echarán de mala forma, sí, como siempre. Como siempre. Pero que hay una cosa que no quiero que se me olvide. Y lo quiero decir bien alto. Y es gracias a la familia que hemos formado de público y banda por haberme llevado tan alto y hacerme volar tan alto. Por eso siempre diré que soy mi aire y que cada uno de vosotros formáis parte de lo más bonito de mi vida. Claro que sí. Y vosotros también. Sois parte de nuestra vida. Gracias a vosotros podemos seguir aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Pues sí. Y bueno, y larga vida. Damos por concluido. Pues larga vida, Benito Camela, soy. Benito Camela de Madrid. Venga. Te quedan todas algunas por vídeo. Bueno, pues ya terminamos aquí nuestra entrevista. Y ya prontito, las ondas de Onda Merlín va a estar. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Ahí. Venga, un abrazo. Un abrazo. Y para Onda Merlín, mis mayores abrazos, mis mayores besos y ole. Bueno. Pues ahí teníamos la entrevista grabada, Estela. ¿Cómo? ¿Más majo el Benito? La verdad es que sí. Nos bien, majete. Un saludito a Chema Gallego, que estaba por allí también. Sí, hombre, buena gente. Sí. Buena gente. Ya te digo que... Buena banda, Benito sí, Camelas. Sí, claro que sí. Buena banda que tenéis que ir a verlos en directo. Tiene... Y como dice él, ir a ver a los teloneros, que también los teloneros... Eso. Que si no eso, ves eso. A los teloneros, mal asunto. Porque qué manía de no entrar a ver a los teloneros, coño. Eso digo hay yo, que coño. Verlos también, hostia. Y es que lo más curioso es que luego encima la gente ha pagado la entrada por uy, también por el telonero. Y te dices, digo palabrostias. Ah, palabrostias, no es verdad. Sí. Eso, palabrostias. Niña. Cuidado, esa lengua. Bueno, pues vas a poner esta canción precisamente. ¿Cuántos? Así que tiene unas cuantas. A ver, mira, tiene... 10 temas, ¿no? Tienes. 10, sí, mira. Diez. Mi playa azul. Justicia poética, anarquía muscular, como el cristal, Teruel, Sua, Bullying, a oscuras, Pedro Merengue y Vida Loca. Toma ya. Pues vamos a poner esta, Justicia poética. Vamos con ello. Justicia poética. el deseo es de verdad. Y chica, te levantas sin echar ni un paso atrás. Y al final la vida demuestra sin piedad su cara perversa. Y al sentir esa puñalada, el dolor te atraviesa el alma. Y al rezar que esas cicatrices fuerte se baña en el mar. Y al final la vida demuestra sin piedad su cara perversa. Y al sentir esa puñalada, el dolor te atraviesa el alma. Y a pesar que esas cicatrices sentir esa puñalada, el dolor te atraviesa el alma. Y a pesar que esas cicatrices cuesten curar, que los que se fueron no volverán, debemos de seguir soñando y luchar por lo que tú sientas que es. Qué gratis. Bueno, Telita, pues bueno, vamos ahora ya con esa pedazo sección de conciertos que tienes ahí preparada para disparar. En 3, 2, 1 ya. Mira, el viernes 13 van a estar Negocio y Orbi Verdea en The Good Father Rock Club en calle Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. Se abre a las 10 de la noche, entrada 8 euritos. Y luego Limando y Josanen, en el Gruta 77, calle Cuclillo número 6, Metro Oporto. Se abre a las 9 y media y las entradas son 11 euros en anticipadas y 15 en taquilla. Y luego el sábado 14 estarán Permadez e Ismael Anaya en la calle Uviva Calle. Bueno, sí, en una calle estarán. En Barracudas, Rock Bar, calle Brescia 19, Metro Ventas. Se abre a las 5 de la tarde. Las anticipadas son 8 euros y en taquilla 10, ambas con consumición. Luego estará New, en The New Reston, en la Avenida del Mediterráneo, número 3 de Valdemoro. Se abre a las 9 de la noche, el comienzo es a las 10. Las anticipadas son 20 euros y en taquilla 25. Luego Ratones Colorados presenta su nuevo disco en The Goodfather Rock Club, calle Payaso Fofo 24, Metro Portalgo. Se abre a las 9 y media y las anticipadas son 10 euros y en taquilla 13. Y luego los Barring, que estarán en el templete del Parque de la Bombilla en las fiestas de San Antonio de la Florida, gratis, a las 10 de la noche. Dentro de esto de las fiestas de San, de, uy, de San Isidro, no calla. San Isidro, de San Antonio, no, de la Florida. San Isidro ya ha pasado, Estela. Ya ha pasado, ay madre. Estela. Ay, por favor, es que de... Que ya a estas horas ya tengo mi cerebro, está un poquito ya pobre. Atrofia, que ya necesita descansar. Descansar. He tenido un día hoy, movidito. Está ocupado. Ocupado. Sí, el como cerebro. Siempre, ocupado con cosas. Siempre ocupado. Hay algo que hacer. Siempre hay que hacer algo. Bueno, y el 21, acordaros que tocan, pues, lo que hemos dicho, Vega Blade, Daga y los... 1984. En la Asociación de Músicos de Masters. Nos han comentado los patentes de corso. ¿Qué les pasa? Que el 21 de este mes se van a Zaragoza. Ajá. A la Sala Utopía. Y ajá, el 4 de julio a la Sala Even. Es que ha sacado ya el nuevo trabajo. ¿La Sala qué? Even, de Sevilla. Ah, el 4 de julio. ¿Te ha entendido Eve? Eve. Uy, uff. No, el Eve no, el Eve. Eso sería la caña ya. Eso ya no existe, Estela. Ya, lo sé que no existe, pero si existiese, ¿qué? Bueno, estaría bien. Estaría genial. El resurgimiento, ¿no? El resurgir del Eve. Estaría, joder, sería el lujo. ¿Te imaginas? Y del Taris. ¡Oh! Que resurgiera, uff, estaría muy bien. Estaría muy bien, Estela, sí. Pues ya te digo que, pues, es que han sacado un nuevo trabajo los patentes de corso y tal, y pues. Todavía no están las copias físicas todavía, pero bueno, dentro de nada estarán ya físicas. Ahí están en las plataformas digitales, ya está el disco ahí del grupo Patente de Coso, el nuevo trabajo. Y bueno, se han tirado un ratillo largo, pero normal, si quieren luego grabarlo en condiciones y que... Claro, porque claro, claro. Esa grabación luego va a ser para toda la vida y claro... Dice, da igual, si tenemos que tardar un poco más, pues se tarda un poco más. Claro. El caso es que quede la cosa bien. Mm. Bueno, vamos a poner a continuación a Suru, Estela. A los Suru, sí. Sí, acuérdate que los Suru actúan en directo el próximo 20 de junio. El 20 de junio, sí. 20 de junio. En la Reina Lagarta. En la Reina Lagarta, un sitio que se llama así, que está en la calle de La Palma, en Madrid. El metro... 15, creo, es. Ahora me estoy recordando que es, creo. Ah, que es el número 15. Creo que sí. Muy bien. La Reina Lagarta actúan y Suru en acústico. Acústico. Sí. ¿Cuándo se ha visto eso? Una banda de música aquí brutal. Ya ves. En acústico. Qué cosa más rara, sí. Pero bueno. Eso habrá que verlo. Sí, sí. Y os lo contaremos. Y os lo contaremos, sí, hombre. Os lo contaremos todito, todo. Sí, sí. Como... Hombre, sí, claro. Como el otro día estuvimos viendo a Sakata y bueno, muy bien el concierto que dieron. Y bueno, hemos visto unos cuantos conciertos últimamente. Ah, mira, es para que lo sepáis, es calle La Palma 14, no 15, 14. Perfecto. 14. Metro Tribunal o Noviciado. Bueno, entre Tribunal, Noviciado. Sí, tal. Aquí pone la 10, que es... Noviciado. Tribunal. Tribunal, Tribunal, sí. Es el que va cerquita, a 4 minutos andando de Tribunal. Sí, pues ya está. Pues ahí. Muy bien. Pues vamos a poner, ya tengo música de Suru, que suene, esta canción se llama Resan, que es sol negro. Negro no, perdón, sol rojo. Sol rojo. Sol rojo. Sol negro, había una canción de una banda que se llamaban Ya está bien y... ¿Esos decían sol negro? Sol negro, precisamente, sí. Bueno, vamos con ella, sol rojo. We'll be right back. Ahí teníamos la música de Suro. Ya estamos en casa acabando el programa de hoy. La verdad es que el otro día nos lo pasamos genial viendo a Mil un tiro en el homenaje que dieron a... Fue muy emotivo, la verdad que sí. La verdad que sí, fue bastante emotivo. La próxima semana los tenemos por aquí por el programa. Estuvimos viendo Ochentacos, que también tocaba Luis. Es que Luis era su guitarra, que falleció recientemente. Claro. Entonces, bueno, pues nada, tengo la cabeza ya, el sábado pasado. Pues sus compañeros de la banda pues le hicieron un homenaje ahí en Canillejas. Son locales de ensayo. Enfrente de Rock and Pop, la Sonic Boom se llama. Sí. Y entonces estuvimos allí pues viéndolos un poco, y la verdad que estuvo muy bien. Pusieron ahí una foto de él y eso. Y bueno, pusieron la guitarra, que sonó y su guitarra, los que sonó... acordes al principio. Sí, y luego al final también tocaron una con su guitarra. Con su guitarra, sí. Y bueno, allí la gente la verdad que se emocionó bastante. Porque, sí, no, era emocionante. Hombre, le conocía mucho y eran muy amigos de él y había familiares también. Y bueno. Sí, nosotros pues le conocimos eso, también. Nosotros le conocimos también una vez. Y bueno, tampoco pudimos hablar mucho con él, pero bueno, sí, hablamos un poquillo. Y le conocimos un día. Y nada. Y la verdad es que estuvo bien. Estuvo emotivo, sí. La verdad es que... Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Y bueno, pues sus compañeros están el próximo martes aquí. Claro, exactamente. Y nos contarán muchas cosas. Ellos siguen, afortunadamente, siguen ahí en el Candelero y... Sí, ya 26 años nos dijo Carlos, ¿no? 26 años, sí. Nos dijo 26 años ya. 26 añitos, madre mía. Ya, la verdad es que tuvieron un muy buen repertorio. Sí, no, tenían... ¿Tienes por ahí ese Liz? Sí, sí. Pues sí que fue un buen repertorio, sí. Sí, no sé si lo tengo por ahí, no sé, bueno. Bueno. Pero nada, eso sí, que tocaron bastantes canciones, sí. La verdad es que sí, Estela, fue un gran recuerdo. Y bueno, pues nosotros vamos a despedir hoy. Vamos a despedirnos con música de una banda que se llaman Trago Mortal, perdón, que es una banda de Talavera de la Reina. Después de un EP, pues han grabado este disco que se llama Paranoia. Y estuvimos pues en la gufa de precisamente pues que lo presentaron aquí a los medios de comunicación y tal, pues hacía tiempo que no veía al John Marín de los más mejores, pero bastante tiempo. Mira, ¿eh? Estuvo aquí la mitad de la mansión. Pues sí, estuvo la mitad. Estuvo la mitad del que os ha hablado, estuvo. Sí, yo es que no pude acudir. Sí, estaba por cosas. Y ya te digo, el catering pusieron a la gente de Nuria de la y Nuria. Ah, sí, de la cocinera roquera. La boca agua, cocinera roquera. Ahí esa Nuria. Hombre, esa Nuria. Que hace unas cosas muy ricas. La verdad es que sí. Y pues ya estuvo, ya tengo pues el catering, madre mía, qué bien. La verdad es que fue una noche y pusieron el disco, ya digo, muy interesante. Esta banda que se llaman Trago Mortal, que fueron teloneros de Leice, en la, de la sala Revilay, tocaron de teloneros de Leice. Excepto el cantante, el resto son bastante jovencitos, además son sí, vi las fotos y son dos jóvenes, de sí. sus hijos, dos de sus hijos tocan con el cantante y luego pues el bueno, cantante no, con la guitarra, porque el cantante es el es único otro. Que sí, el único que no es familia es el hijo, pero le tienen como de la familia, ya te digo que como si fuera. O sea, que el único que no es familia de ahí es el cantante. El cantante, sí, el único. El resto sí. Son padre, hijos y Espíritu Santo. Exactamente, ahí está. Pues vamos con esta banda de Talavera, a ver qué os parece esta gente que se llaman Trago Mortal. Y vamos a poner, pues, por ejemplo, pues el corte, este, Mala Impresión, vamos con ello. Con esto ya despedimos el programa La Mansión. Hasta pronto. Nos volvemos a escuchar. Adiós, majetes. Y que sigáis escuchándonos y viéndonos, por ejemplo, en Instagram. En Instagram, La Mansión Radio, ¿no? Correcto. Pues bueno, pues hasta pronto. Como se suele. Adiós, majetes. Vamos con ello. Tienes que entrar y dudar. Me esfuerzo para aguantar palabras de falsa bondad. Ya no hay tanta prisa. Oh, mala impresión. De que sí, puede que no. Por favor.